Bueno, que la radio para mí es muy importante. Ya ves que estoy acá con ustedes, estoy en cada radio dentro de lo que puedo. Aparte de hacer televisión, de todos los programas en televisión que hago, también trato de participar y estar también en la radio, porque bueno, sin ustedes que nos pasan la difusión del disco, nosotros no seríamos nada. O sea que aparte de cantar para televisión, también hago radio y a través de eso trato de brindarles mi mayor cariño y bueno, un poco que te vayan conociendo sin verte, porque por ahí se distraen un poco con el físico, con la ropa que llevas puesta, con un montón de cosas en televisión, que bienvenido sea porque es fabulosa la televisión, la amo, pero también amo mucho la radio que te permite volar un poquitito más.